Está el comisario Gustavo Ricardo. ¿Cómo le va, comisario Ricardo? Buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien. Bueno, queríamos conversar con usted porque asumió ayer a la tarde con la jefatura de la zona de delitos rurales. Bueno, cuéntenos cómo recibe este cargo y cómo va a trabajar el comisario. Bueno, el cargo se recibe con muchas expectativas, ¿no? Venimos trabajando en esto desde hace 6 años, cuando se crea el programa de lucha contra el delito en el campo. Y bueno, esa era una meta que teníamos fijada junto con la mesa de prevención rural, que la integran las distintas entidades que nuclean al sector del campo, que bueno, llegó a su fin para poder ejecutar distintas políticas que tenemos previstas para llevarle tranquilidad y prevención y seguridad al productor. Bueno, ¿y qué significa, Ricardo, para usted ahora esto? ¿Más responsabilidad? ¿Tiene, bueno, más personal a su cargo? Cuéntenos cómo es. Y la responsabilidad está desde el principio que uno se puso a trabajar en este programa, que bueno, culminó ayer con la designación de esta superintendencia. El trabajo que uno tiene previsto es ahora con más personal y recursos propios, es bueno, generar distintas políticas que ya las tenemos plasmadas a los fines de llevar mayor seguridad y atacar generalmente la prevención del delito, porque consideramos todos los que integramos la superintendencia, y ayer lo hablamos en una mini mesa de trabajo que se organizó a posteriori del acto con los representantes de las entidades, que si apostamos a una buena prevención, el delito baja. Comisario, buen día. Martín Rodríguez lo saluda. Para hacerle una consulta más que nada práctica, ¿en qué el productor va a notar que cambie, digamos, el trabajo que se viene sosteniendo desde la policía? ¿En los campos se va a ver algo distinto a lo que se viene viendo? Nuestra intención es generar, conforme a estudios que estamos realizando, las distintas zonas en particular, ¿no? Porque cada región tiene su particularidad en el campo, ¿no? Uh-huh. Es tratar de hacerle notar al productor la mayor presencia policial en el campo. Es decir, que no vea un móvil recorriendo, es decir, esto es un algo gráfico, no que lo vea pasar por el camino, sino que el móvil pase, se entreviste con el productor, esté en contacto, podamos intercambiar esta información, una comunicación rápida, una comunicación directa, y tratar de brindarle la mayor tranquilidad aplicando todas las medidas y las pautas que tenemos en respecto a la aplicación de medidas para la prevención. Bien, comisario, ¿y los recursos para todo eso ya los tienen? ¿Cómo es? Bueno, en este momento estoy viajando al ministerio, tengo una reunión con el ministro y con el superintendente y los demás integrantes de la distinta zona, porque se están haciendo todo lo que es la parte administrativa, los traspasos de medios y personal de las distintas áreas que van a componer la Policía de Seguridad Rural. No obstante eso, ayer el mismo ministro hizo saber a los representantes de las entidades, en esa mesa improvisada que se armó de prevención rural, que bueno, hay un cupo estimado aproximadamente, sí, no nos dio una cifra exacta, pero de personal que egresa ahora de las escuelas de formación, que van a venir directamente a la superintendencia para ser redistribuidos a las patrullas que necesiten personal para ir apaleando la situación hasta que se vayan generando distintas promociones que van a venir reforzando lo que ya tenemos. Uh-huh. Bueno, comisario Ricardo, lo saluda Hugo Bossier y también le hace una consulta. ¿Qué tal? Muy buen día, Ricardo. Buen día, Hugo, ¿cómo anda usted? Bien, bien. Saber si hay algún elementos que ustedes van a tener, que son, digamos, elementos para combatir el abigeato, más que nada, si serán suficientes para el trabajo de ustedes. Mire, pasamos una base. Todo lo que se sume se va a utilizar y va a formar parte de los recursos que vamos a tener. Sí. Es decir, quizás a lo mejor no vamos a tener nunca lo ideal, pero bueno, todo sirve. El tema es saber aprovecharlo, utilizarlo y ponerlo a disposición de la prevención. Claro. Por ejemplo, ahora no están por entregar en estos momentos, calculo que puede ser la semana próxima, unidades nuevas, que van a ser distribuidas no solo en las jefaturas zonales, sino también a las distintas patrullas por distintos convenios que ha firmado los municipios con el ministerio. Esos móviles, según nos informa ayer el ministro, ya estaban próximos a ser terminados con el ploteo. Van a venir con comisiones nocturnos, que es algo que nosotros venimos pidiendo ya hace mucho tiempo, porque la noche, lamentablemente, es decir, necesitamos esa tecnología para poder detectar cualquier movimiento a la distancia y en los interiores de los campos. Y bueno, si hay un montón de cosas que se van a ir sumando, por ejemplo, tecnología, ayer el ministro nos hacía saber una de las cosas que tenemos como problemática en el interior, no nosotros, sino más a las entidades, es la comunicación. Bueno, está firmando un convenio entre el Gobierno Nacional y la Telefónica a los fines de instalar en primera instancia algo de 25 o 30 antenas más en distintos lugares donde no hay señal para que podamos implementar mejor una comunicación. La idea del ministro, y que nosotros lo vemos con muy buen agrado porque es algo que lo venimos gestionando desde hace mucho tiempo, instalar un sistema para darle a ustedes un panorama más claro, si bien no va a ser lo mismo, un 911 rural. El productor simplemente tenga una comunicación directa con nosotros, porque nosotros le vamos a tener que resolver la problemática. Otra de las cosas también es tratar de buscar alguna forma de poder sectorizar la zona rural para poder diagramar mejor los recorridos, los patrullajes. Es decir, hay muchas cosas para implementar. Esto recién empieza, pienso que tiene mucho futuro, es decir, nosotros somos muy optimistas, así que bueno, es cuestión de que esto se ponga en funcionamiento y sobre la marcha ir corrigiendo los pequeños errores que puedan surgir, y bueno, contamos con la experiencia de 6 años de ver la problemática y de distintos análisis que hemos hecho para, bueno, implementar las políticas que tenemos en mente, ¿no? ¿Cuántos partidos son los que abarca, comisario? Nosotros en este momento tenemos 11 partidos. Ajá. Olavarría y 10 más. Y tenemos, a ver si se los voy nombrando, General Alvear, Tapalqué, Azul, Las Flores, Rauch, Tandil, Benito Juárez, Bolívar, Olavarría, General La Madrid y La Perida. Ajá. Perfecto. Tenemos, decir, otra de las cosas que le voy a aclarar, porque es algo que también lo planteó el ministro y fue una inquietud de las personas representantes de las entidades, ayer en esa mesa de trabajo que se armó, nosotros en primera instancia vamos a tener injerencia directa en la totalidad del personal policial de las patrullas rurales que dependen de jefaturas distritales. Ajá. Y con respecto a las patrullas rurales que están bajo el régimen de policía comunal, vamos a tener la coordinación con los responsables municipales, ¿no?, en este caso el intendente o el secretario de seguridad que él haya designado, de las políticas que vamos a implementar. Perfecto. En el sector rural, ¿no? Estamos hablando.